puntualmente recuerdo el caso de el 24 de marzo de 2006, donde fue la patota encabezada por Ceballos y Tumini la que intentó evitar que se leyera el documento crítico al gobierno de denuncia de su carácter explotador y represor en el acto no oficialista en el aniversario del golpe. Ahora, una vez que lograron, por un lado, generar toda esa cooptación con organizaciones que habían estado hasta el día anterior en el campo popular, incluso con referentes muy puntualmente dentro del movimiento de derechos humanos, que fue el coto de casa donde con mayor energía, además del campo de las organizaciones piqueteras o desocupados, se dedicaron a sumar voluntades, algunas veces por mera adhesión ideológica, en la mayoría a través de prebendas, de cargos, de funcionarios, o directamente de gigantescas partidas presupuestarias para emprendimientos nada chiquitos, sino verdaderas empresas de construcción, como en el caso de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, o el sostenimiento multimillonario de su universidad. Una vez que lograron todo ese amontonamiento de voluntades presentables, entre comillas, como defensores de derechos humanos, como luchadores populares, etcétera, inmediatamente se ingresó en la segunda parte del plan, donde ya la represión adquirió un carácter mucho más visible aún para aquellos desesperados por no verla. Cuando escuchaba atentamente las palabras de Verdú y realizábamos la editorial con nuestros compañeros fuera de micrófono y debatiendo algunas ideas, comenzamos a ver lo importante del pensamiento crítico y sus orígenes. Y el periodista Luis Bilbao, el año pasado en Perfiles, una nota realizada por mi compañero amigo Rubén Bustamante, habla de la importancia de la crítica, de lo importante de mantener ese pensamiento lejos del concepto de funcionalidad que te mencionaba, que muchos entienden como traducción para que puedas comenzar a entender de qué se habla cuando se habla de funcionalidad, que se está perjudicando al gobierno o que se le está haciendo el juego a la derecha. Esto decía Bilbao el año pasado en Perfiles. Yo, vos sabés que dirijo una revista de teoría y política. Sí. Que ya tiene 20 años de existencia. Es decir, que nació en el momento más tremendo de la supuesta crisis del pensamiento crítico. Uh-huh. Y la revista se llama Crítica. Uh-huh. De nuestro tiempo. De nuestro tiempo. Así es. Así que ya con eso creo decirte todo. Para mí, el pensamiento es crítico, por definición. Todo hallazgo, todo avance en cualquier orden se hace siempre comenzando por la negativa, le guste o no le guste a ciertas personas que además están con esta moda de ser propositivos. Uh-huh. O decir que uno está en contra de algo. No, siempre uno sabe antes de lo que quiere, sabe lo que no quiere. Y esto no es un problema que tenga que ver con una definición ideológica. Un bebito sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere. Uh-huh. Lo que quiere no lo puede definir, pero lo que no quiere inmediatamente lo descubre. No quiere quemarse, no quiere golpearse, no quiere que le griten. Bueno, tal vez no sabe qué es exactamente lo que quiere. No quiere tener hambre, pero sabe lo que no quiere. En el pensamiento más desarrollado, más avanzado, incluso en el más abstracto y elevado de los niveles, ocurre lo mismo. La crítica entonces es un punto de partida fundamental. Pero claro, la crítica tiene que tener fundamentos y tiene que tener criterios y metodologías. No hay una manera de hacer una crítica cuando uno no ha estudiado mucho, en general, lo más abstracto. Pero además después, con todo ese bagaje, con ese acervo de conocimientos. Uh-huh. Acumulados de la humanidad que uno trata de tomar para sí, bueno, pues tiene que estudiar a su vez la realidad en la que vive. Entonces, criticar es una cosa muy difícil. Otra cosa es hablar irresponsablemente diciendo cosas que pueden tener un tono crítico, pero que en realidad no son críticas. La crítica es una cosa muy seria, porque tiene que tener, como te digo, la asunción. Uh-huh. El periodista tiene que estudiar, el periodista cualquiera que ejerza la crítica, tiene que estudiar mucho para poder acumular todo lo que le sea posible del acervo humano que a través de por lo menos 5.000 años de pensamiento abstracto, bueno, pues ha ido elaborando. Entonces hay que estudiar todo eso. Y después hay que estudiar la realidad que uno vive con ese bagaje que ha conseguido acumular en sí mismo. Es significativo remarcar lo que señala Héctor Schmuckler, que menciona que solo es científico elaborador de una verdad un método que surja de una situación histórico-política determinada y que verifique sus conclusiones en una práctica social acorde con las proporciones históricos-políticas en las que se pretenden inscribirlas. Para Schmuckler, como para la gran mayoría de los que trabajan desde el supuesto de la invasión cultural, la simbiótica estructuralista no era un solo método científico, era un instrumento revolucionario que develaba la ideología oculta encerrada en el texto. De ahí surgen las propuestas alternativas y expresiones que rompen esa lógica de funcionalidad que te mencionaba. Los medios alternativos no solo es un nuevo discurso contraposición al hegemónico, sino que debe lograr una verdadera participación de los sectores populares y que sufren la vulneración de derechos. Mucho más allá de mantener un discurso políticamente correcto, algunas propuestas alternativas siguen manteniendo la concepción de iluminados. En momentos de que la intolerancia está vigente, la acción directa de la palabra es fundamental. Por eso elegimos, en el día de hoy, comenzar de esta manera, nunca es tarde, en esta radio recuperada. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo andan, amigos? ¿Bien? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Después de una extensa editorial del día de hoy está nuestro compañero Rubén Bustamante para darle inicio al programa. en Loma de Casasco, para darle continuidad a un tema que habíamos escuchado en estos micrófonos, los desalojos que se están produciendo y también las estafas que se están realizando en el barrio. Está nuestro compañero Rubén, a quien pasa a saludar inmediatamente. Rubén, Fernando te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo está la situación en el barrio? Efectivamente estamos acá en Lomas de Casasco. Amablemente me permitió ingresar a su patio, la vivienda Mónica, que es adjudicataria de este inmueble, que recibió la llave en el tiempo en donde quiso la presidente. Ella, una de las más de 500 familias que obtuvieron el beneficio de la casa, el techo y el sueño de radicarse y salir de situación de vulnerabilidad social. Aquí no hay presencia policial, aquí se está retirando la camioneta de la Municipalidad de Moreno, de la Secretaría de Acción Social, que intentó mediar en un conflicto de características privadas, pero no obstante ello se va a labrar un expediente y se realizará algún tipo de investigación en gestión del hábitat desde el trabajo que ha realizado hace instantes la trabajadora social. Se elevará la plata a esto y en la plata se va a evaluar si aquí se cometió algún tipo de irregularidad. Tema para entender, y charlamos ya con Mónica, que estamos aquí sentados en el patio de su casa, es que todo adjudicatario no puede ni vender ni alquilar la casa. Uh-huh. Si esto sucede, y ha sucedido, y lo hemos charlado con la trabajadora social mañana, y vamos a poner esta nota en el aire porque es bastante extensa, si esto ocurre, Gestión del Hábitat puede actuar en consecuencia, y como hay un listado de suplentes, son los suplentes que ingresan en tanto se compruebe la irregularidad. Vos sabés que acá en Lomas de Casasco hay una mecánica, no te digo tan globalizada, no tan sistematizada, pero de adjudicatarios que han vendido la casa, uh-huh, 10.000 pesos, 5.000 pesos, o han alquilado la casa a personas que tenían la necesidad. Luego, al tiempo, los adjudicatarios que son titulares vuelven a la casa. En algunas situaciones hasta han presentado la denuncia en el juzgado de paz, realizan y con estos papeles que acreditan la titularidad de esa familia, ordenan el desalojo de aquellos que lo ocuparon, aún siendo estos los que pagaron 10.000 pesos. Digo esto y lo encuadro porque el caso que vamos a echar a continuación no tendría estas características, uh-huh, sino aquí hay un conocimiento entre las partes, son amigas, son dos personas amigas, en donde la propietaria de esta casa entendió la situación de una mujer que tiene un hijo discapacitado, que ella es discapacitada, tiene un hijo, y entonces por la amistad, por los años, más de 10 años de conocimiento, sí, decidió permitirle estar en esta casa. ¿Por qué lo hizo? Porque la mamá de esta persona discapacitada la echó de la vivienda. Entonces, uh-huh, a Mónica le agradezco que esté aquí y que me permita hacer algunas preguntas. ¿Usted piensa, como se dice, sacar y echarla a la calle a su amiga? ¿Cómo ingresa su amiga a esta casa? ¿Cuáles fueron las situaciones que se vivieron para que ella iba acá? Por lo menos. Bueno, no, el tema es que yo la dejé estar porque, bueno, ella, la mamá la corrió a la calle, porque es discapacitada y por la mitad de años que tenemos la dejé estar, nada más. Pero no hubo papeles, no hubo venta, no hubo cambio, no hubo nada, porque yo lo tengo en claro que eso no se puede hacer, ¿entendés? Incluso yo estoy pagando el último poco que llegó de la casa, lo pagué. O sea, que en ningún momento me hice, me desligué de los gastos, de la casa, ni de nada. Mónica, ¿esta casa estaba deshabitada cuando le permite a su amiga ingresar? No, estaba yo acá cuando ella entró. Yo la dejé, o sea, no es que yo estaba todos los días encima de ella, yo estaba acá cuando ella ingresó. Bien, ¿y cuando ella ingresó usted dejó de estar en esta casa? No, yo venía, por ejemplo, yo trabajo en el lugar. Cuando termino de trabajar me vengo acá, no es que estoy todo el día, yo trabajo por hora. Entonces, bueno, voy a trabajar y vengo y me quedo acá. La dejé estar nada más porque no tenía dónde estar. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Un mes? ¿Cuántos meses? Hace un mes. Hace un mes que usted dejó que su amiga viviera acá porque la mamá la había echado de la casa. ¿Y qué es lo que explica este problema que ha llevado la intervención de la municipalidad? Bueno, ya se fue la licenciada que estuvo tratando de mediar y dialogar entre ustedes. ¿Qué es lo que le exige hoy usted a su amiga? Bueno, ella me había pedido que le dé un tiempo hasta que ella pudiera cobrar, porque yo le pregunté, ella, que le dé un tiempo hasta que ella tuviera plata para hacer un flete, porque ella tenía donde ir. Y yo le dije que no había problema, esto pasó hace un mes atrás, ella ya cobró la plata. Entonces hoy yo le vine a preguntar qué pasó. Le digo, ¿conseguiste dónde estar, esto, el otro? Y me dice, no, mira, yo no me voy a ir de esta casa porque a mí los vecinos me dijeron que, bueno, sé que esta casa no tiene dueño, que es del ministerio. Digo, ¿cómo que no tiene dueño? Si yo tengo papeles, tengo todo, estoy pagando impuestos. Le digo, yo te dejé estar por una urgencia que vos tuviste, nada más. Le digo, no, dice, y empezó a llamar gente, piquetero de acá, piquetero de allá, que dijo que no iban a patotear, que no iban a sacar de la casa a mí, a mi hija, que mi hija está embarazada de 5 meses, tengo otra menor de edad acá, que no iban a sacar de prepo, porque esa señora no podía ir a la calle. Y yo digo, yo no quiero que vaya a la calle, no es que la estoy echando, la estoy dejando estar. Incluso le iba a dar un tiempo, pero ella me dice que no se va a ir porque esta casa no tiene dueño, que es del ministerio, dice. ¿Usted tiene otra casa en donde vivir? O... Yo estaba en concubinato con mi esposo, ¿no es cierto? Y estoy en tema de separación. No, pero no soy casada, legalmente no tengo nada. No. ¿Y la casa de su compañero es de él? Es de él. ¿Y usted está viviendo con él? Bueno, ¿y cómo cree que se va a resolver esto? Porque las pertenencias de esta señora están aquí en su casa. Sí. ¿Y usted piensa sacárselas hoy? Sí, mira, la asistente social me dijo que quisimos llegar a un acuerdo con la asistente social. ¿Cierto? Vos sos testigo. Bueno, la señora no está de acuerdo, ella quiere quedarse sola en la casa. Imagínate que yo no la puedo dejar a mi hija embarazada, a mis hijas a la calle para que ella se quede. Me parece que injusto, que yo bastante le di un tiempo. Cuando vino la asistente social, acá en este mismo lugar donde estamos en este momento, ¿le pidió usted los papeles de la casa? ¿Usted le exigió para que efectivamente se vaya con la tranquilidad de que sea, usted es la titular de esta casa? No, digo, si la asistente social recién decía vamos a enviar un informe a La Plata. Nosotros no conocemos porque yo voy a la salita y muchas veces hablé con la asistente social. O sea que me conoce desde hace mucho tiempo. Ella sabe que yo estoy viviendo acá. ¿Pueden convivir nuevamente usted con su amiga en este tiempo hasta que se resuelva su situación particular, digo, de pareja, o cree que esto que va a pasar a mayores en la medida que ella no piensa salir de acá y tiene sus cosas acá? Sí, no sé. Yo estuve la mejor con ella, la última palabra la tenía ella, no sé en qué llegó con la asistente social. O sea que no, la verdad es que no sé. Bueno, usted se va a quedar acá, con su hija. ¿Sí? Con sus dos hijas. ¿Sí? Bueno, ¿quiere agregar algo más de todo lo que se dijo recién en esta charla? Sí, que yo tuve toda la voluntad para darle un tiempo más. Yo no soy un animal ni para sacar a nadie a la calle ni dejarlo en la calle. Yo le di el tiempo que ella necesitaba, ella no está de acuerdo. Ella quiere que salga yo con mis hijas para quedarse ella y me parece que eso es injusto. Bueno, que le agradezco muchísimo por atenderme. Bueno, Fernando, no sé si llegó bien. Sí, estábamos escuchando la adjudicataria de esta vivienda. El número 554. La vivienda 554. Una de las viviendas que están en el fondo del barrio. Es una de las viviendas del fondo del barrio. Bueno, ahora voy a salir de la casa. Enfrente está la otra parte, que es amiga de Mónica. Sí, así podemos escucharla ella también. ¿Cuál es el clima que se vive en el barrio, Rubén? Que pudiste percibir. De tranquilidad, inclusive más allá de las interpretaciones y los cruces que se hicieron, lógicos, porque estamos hablando de una casa, de las pertenencias, de la posibilidad que puede tener alguien de quedarse, del miedo a aquel que tiene la creencia y hasta el sueño de permanecer en esta casa. Está todo dentro de lo que muchas veces nosotros hemos relatado. Aquí no hay presencia de la policía, reitero, una sola camioneta de Acción Social que se fue porque vino la trabajadora social con una propuesta de presentar mañana mismo una carpeta, que es un informe socioeconómico, que le otorgue a esta mujer que vamos a hablar en instantes la instancia de alquilar una vivienda, que no es esta. Reitero que el barrio tiene esta particularidad, ¿sí? Se hizo un listado de adjudicatarios y desde el mismo momento, vos recordarás cuando estaba Oscar Retuerto en octubre. ¿Sí? Sí, desde aquel fin de año, sí, se hacen las primeras denuncias de que había gente aquí que tenía vivienda, por lo tanto se equivocaron en la selección de los adjudicatarios y quedaron muchos afuera que efectivamente tenían un derecho. Bueno, todo esto desde la génesis ocurrió. Con el tiempo los adjudicatarios, algunos comenzaron a alquilar y en muchos casos vender. Y esto no se puede hacer, ni alquilar ni vender. si se comprobase por parte de La Plata o Gestión de Hábitat que esto ocurrió, puede perder el adjudicatario de la vivienda y ceder la misma a quien está en listado de suplentes. Hay 25.000 o 30.000 familias en Moreno que están en esta situación. Claro, entra en infracción, digamos, por la cláusula. ¿Cómo? Entra en infracción por la cláusula que está por parte de la propia entrega de viviendas. Claro, exactamente, exactamente. Pero además esto se explicó del IBAR en muchísimas oportunidades. Uh-huh. El tema es que no se corrige. Bueno, decime tu nombre. Bueno, acá está Miriam. A ver, vos entraste a esta casa porque tu amiga entendió una situación, tu mamá te había echado de la casa, entonces ella te abre la puerta para que te quedes. ¿Esto es así? Ella me hizo un cambio de casa. Yo estaba en una casilla y en un terreno fiscal. Entonces ella viene, la hija, la que vivía acá en esta casa, porque ella la propietaria nunca vivió, que es ella, y entonces me hizo un cambio de casa. ¿Entendés? Pero yo nunca la fui y la apuré en decirle, bueno, vamos a cambiarlo. No, ella me apuraba a mí. ¿Entendés? Entonces ella hasta le pagó el flete a la hija y yo después le devolví la plata. Pero ella yo hice un cambio. Yo no me metí después por la casa. A ver, el cambio al que te referís es que la hija de esta señora fue a vivir ahora en, mi casilla, en tu casilla. En el terreno fiscal. Mirando. En ese terreno fiscal. No estamos hablando de la casa de tu mamá, sino un terreno fiscal y una casilla. Sí, mi mamá acá no tiene nada que ver. Ella trabaja al lado, tiene el puesto, venden. Encima, cuando yo me vine, lo único que le pedí a ella fue decirle, dejale ese lugarcito a mi mamá, porque ella tiene 73 años. Le digo, pues si la sacás de ahí, se muere, porque esa es la vida de ella, vender tortilla, empanadilla y eso. Lo único que le pedí. Pero fueron ellas las que me querían cambiar urgente la casa. Porque se ve que la hija acá tenía, si le preguntó a los vecinos, la hija tenía muchos problemas acá. Entonces... Decime una cosa, ¿a dónde está ubicada la casilla? La casilla en Reja Grande. ¿En Reja Grande? Sí, en una esquina. Bueno, ¿y cuándo te viniste para acá? ¿Cuándo se hace este trueque, este intercambio? Un mes, sí. ¿Y hoy qué sucedió? Y hoy vino ella y me dijo que ya se cumplió el mes ayer y que, bueno, ¿qué pensaba hacer? Porque yo iba a traer un familiar a vivir acá. Es lo que ella me dijo a mí. ¿Vos no te podés volver a tu casilla? No, porque está la hija de ella. Según ella, dice que en la casa es que la hija tiene 26 años y que ella no decide sobre la hija. O sea, que me dejaron en la calle. Y a ver, si la hija de esta señora se vuelve, ¿vos te vas a la casilla? Es que la hija no quiere volverse, ¿ve? Porque ella dijo que no, la madre misma dice que la hija no, que ella no manda sobre la hija. Y que de ahí no la van a sacar porque ella tiene 4 chicos. ¿Todas sus cosas están aquí en esta casa? Están ahí adentro y me las están sacando afuera en este momento. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Te están sacando las pertenencias al patio, no a la calle. ¿Qué vas a hacer vos? No sé, quedaré en la calle. Con mi hija soy discapacitada. Tengo una enfermedad que me agarra fiebre, me agarra disipela en una pierna, que tengo el hueso solo. Y bueno, Bueno, Fernando. Ahí está planteada la historia esta. Uh-huh. Escuchábamos los testimonios. Está planteada esta historia en donde, a diferencia de lo que decía Mónica, ¿sí?, su amiga está señalando que hubo un trueque. ¿Sí? El trueque es la casilla en Reja Grande, donde vivía esta mujer discapacitada con un niño, ¿verdad?, por esta casa que es la 554 aquí en este barrio, que ha tenido problemas desde que se abrió. Se entregaron las llaves, ahí aparecieron todos los problemas. Desde el 20 de diciembre de 2006. Así es, por eso recordaba que el 6 de enero del año siguiente fue aquel desalojo y aquella presencia policial tan grande. Con la carpa blanca que estaba instalada por parte de la municipalidad. Aparte, fue un momento muy crítico porque allí apareció al poco tiempo, los pocos días, una severa dificultad para la municipalidad. Los adjudicatarios de las viviendas no habían ingresado, había muchas casas vacías, porque no se las habían ubicado en muchos casos, y en otros casos porque ellos habían decidido vender la vivienda a gente allegada o por comentarios, y fue aquel desalojo y aquella represión que se vivió aquí en Lomas de Casasco. ¿Cómo finaliza esto? La verdad que no te podría decir si va a finalizar con las pertenencias de esta mujer en la calle o esta mujer ingresando a la vivienda y yéndose la que dice ser la adjudicataria. Aquí no está la hija de 26 años de Mónica, que es la que está en el interior de la vivienda. porque si fuera así, bueno, se vuelve a hacer un intercambio. Uh-huh. Vuelve a la casilla en un terreno fiscal esta mujer, Miriam, y la hija de Mónica regresa aquí con su mamá. Claro que los vecinos se están señalando desde que llegamos acá que la casa no estaba habitada, que en algún tiempo estuvo la hija de Mónica viviendo aquí, que tuvo algunas dificultades, algunos problemas con los vecinos, y por eso se hace el trueque. Exactamente, sí. Lo que señalaba Miriam cuando la escuchábamos recién, sobre esta situación que se está viviendo. Exactamente. Bueno, Rubén, seguimos en contacto. Seguramente mañana vamos a escuchar la palabra del asistente social. Sí, es muy interesante escuchar mañana para reconocer la intervención de la municipalidad. Uh-huh. Sí, hasta dónde puede, y muy amablemente la trabajadora social reconoció todas las dificultades, porque además es trabajadora social de una salita que está aquí, por lo tanto sabe de qué trata la problemática y tan solo propuso como salida y en la mediación armar un expediente, presentar mañana el mismo y que en un mes aproximadamente se le entregue un subsidio a Miriam para que ella pueda alquilar, ¿sí? Uh-huh. Y labrar, como te decía al comienzo, labrar un expediente que sea enviado a la plaza con el nombre de Mónica y su apellido para saber si efectivamente es la adjudicataria, y luego será Gestión de Hábitat quien tenga que demostrar si esta casa estuvo deshabitada. Y si estuvo deshabitada, ¿cuáles son las razones para ello? Excelente, Rubén. Seguimos en contacto. Hasta luego, perdón. Un abrazo. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante señalando lo que sucede en Casasco, una realidad que, como bien lo señalaba Rubén, esto sucede desde el día que se inauguró el barrio, 20 de diciembre de 2006. ¿Cómo olvidarlo? Un día muy particular para esta radio y también para la cobertura periodística que realizábamos ese día. Mismo día en el que el presidente Néstor Kirchner me mencionaba cuando le realizaba una pregunta respecto a ese día muy particular, que era el 20 de diciembre, y las diferencias de aquel 2001 con ese momento que era el 2006, la respuesta fue sacar una fotografía y comparar. Y estaba muy enojado Néstor Kirchner en ese momento, en una de las posibilidades que pudimos hablar, y mucha alegría alrededor, porque el enojo de Kirchner nos tapaba la alegría de la gente que estaba para obtener una vivienda. Y luego todos los problemas que se visualizaron en los primeros días del 2007, y nosotros hacíamos la cobertura junto a Rubén Bustamante, estábamos en el lugar, por eso recordaba la carpa blanca el 6 de enero y una movilización que llevó a que Nora Cortiñas también esté con la gente de Octubre, que en aquel momento estaba Oscar Retuerto, mencionando este aspecto de esta situación, sumado que en ese momento estaba la situación de los vendedores ambulantes que estaban aquí, frente a lo que ahora es el Correo y antes era Edenor, al costado de las vías del ferrocarril, para un problema que no se solucionaba. ¿Cuánto me hizo recordar mi compañero con este móvil de lo que sucedió ese 6 de enero del 2007? Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Se llama Con la Larga al Brazo y es una canción de un trovador cubano que se llama Fran Delgado y está escrita para el Che. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estaba y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus manías de orador, como la Biblia moderna y Conche Comandante y la Suite de las Américas, ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Guevara,

Imagínate a los dos muchachos, Gisborne y Castelo, haciéndolo a fines de los 90. Esto sucedía en la Caja Boba, Gisborne y Castelo, reencuentro dos buenos muchachos, revisando revistas como algunas amigas mías y algunos amigos míos, tomando algunos mates y bailando la Mona Jiménez. Sí. Acá la tenemos. Son amigos míos, no los vas a criticar. No, no lo voy a criticar, vamos a criticar el contenido. Y adentro tenemos a Andrea Frigerio, que dice que quiere tener un hijo. Quiero ser madre otra vez, es el título. Exactamente, bueno, con esa pose, a ver si la podemos mostrar un poco más ampliadita. La abrimos sí. Un poquito, ahí está. Con esa pose va a ser difícil que la puedan... No, realmente no, así no. Que la puedan, Eso me hace acordar el viejo chiste de la aspirina en la rodilla. Exactamente. Que es el mejor. Bueno, yo tengo acá, usted sabe que hoy comienza también nuestra queridísima Moria Kazán, sí, a las 9 de la noche por esta misma emisora. Acá en Teleclic, una foto de Moria Kazán. Por favor, miren. Miren esa boquita. Yo creo que se tendría que operar para achicarla, ¿no? A mí me parece que hasta Felipe Rosemutter le prestó boca, sí, acá, ¿no? Matute, bueno, ¿cómo no? Revista Caras. Bien. Revista, sí. Caras. Aquí está la mujer de Macri. No se meta, es un denunciante. No es serio. ¿Vos querés que no tengamos un aviso nunca más? No es serio. ¿La cámara lo tomó en todo su esplendor? No, no lo tomó en todo su esplendor, pero no importa. Otra nota de la revista Caras, Estalones y Claudia Schiffer, ahí los tiene. Pueden invertir, pueden, por la fama, sí, que tiene Stallone, sí, le pueden poner lo de Claudia Schiffer. Sí. Aflojemos con eso. Bueno. Vamos a tratar de hacer mejores chistes, porque si no, en cualquier momento viene el zapping. Bueno, la gente no perdona, ¿eh? Acá en el bueno, fondo. Una cosita simple. La revista Gente, también amigos míos, quiero agradecer la nota que nos han hecho. Ahora, Arturo Puig, acá. Estaba choborra. Sí. La nariz porque... coloradita. Está borracho. No, además, por fin aparece con la edad que tiene. Será 600 años. Bueno, terminemos con esto, Adolfo. Vamos un corte, por favor. Es bueno el chiste. You love you. Hello, poca cosa. ¿Sigues pensando que el peso tiene valor? Pero cortala, chichifío, que vos y yo valemos lo mismo, uno a uno. Y así como debes, no era 10.000. Parece que se te han caído varios ceros. No te agrandes, cortala, está bien, sí, pasé un sustito. Pero ahora con el ajuste de caballo, no sabes cómo voy a crecer. Eso seguramente fue el efecto tequila. ¿Qué, de México? No, porque para creer eso debes haberte chupado como 100 botellas. Pero cortala, paparulo. Lo que pasa es que estoy tan verde de la envidia. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo del 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo parte. Estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. FM Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, como ahora tenemos cortina para la columna antirrepresivo. Esto será la parte que usted va a verificar que está Juan Ledesma aquí en los micrófonos sin necesidad de que yo lo presente. Usted escucha esta música los martes, le va a saber que está Lucía Sánchez y Juan Ledesma alrededor en los estudios de la 90.1 para hacer esta columna antirrepresivo de Correpi, que se traslada de los miércoles a los martes. Y ahora inmediatamente pasa a saludar a mi compañero Juan Ledesma, que está aquí en la mesa. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Fernando, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a estar tratando uno de los temas que en producción hemos diseñado para trabajar en el día de hoy. Y aquí en la mesa tenemos la revista Sudestada, que titula Policía, una banda descontrolada, mafia, impunidad y política, casi en la misma sintonía del informe que había presentado a principios de año el de Mon Diplomatie. En la misma sintonía, en la que hay una fotografía de la fuerza de seguridad, si no me confundo y viendo la escena, esto es en el Parque Indoamericano. Es una fotografía de lo que sucedió en el Parque Indoamericano el año pasado. Hay diferentes entrevistas. Es un informe especial sobre la organización delictiva más poderosa y ramificada del país. Un mapa que contiene gatillo fácil, manejo del negocio ilegal y vínculos con punteros, el descontrol de la federal y la bonaerense, la nueva estrategia de seguridad del gobierno, más uniformados en las calles, la impotencia del Estado y la presión de los medios y la derecha. Esto es un informe de muchas páginas, por cierto, con notas de opinión. Y hay una muy en particular que se centra justo en el tema que íbamos a trabajar en el día de hoy, que era el operativo Centinela. Gendarmes en las calles, titula Hugo Montero. Ahora vamos a darle lectura a alguno de estos puntos para empezar a desmantelar con audios y también con una entrevista que vamos a realizar con Ismael Jalil sobre este tema. Pero esta interesante propuesta de Sudestada de este mes también incluye una entrevista con Maristela Svampa, que es una observadora de la realidad local y regional desde hace tiempo. La socióloga Maristela Svampa insiste en señalar aspectos conflictivos disimulados en el marco de procesos políticos con enormes contradicciones, casi en sintonía a lo que decía María del Carmen Verdú cuando describía las contradicciones que se generan en las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Ahí no hay contradicciones, sino en los que adhieren al gobierno nacional. En uno de los puntos, Maristela Svampa señala que la criminalización es un dispositivo global, y esto lo traigo aquí en la mesa, Juan, para empezar a entender lo que nos intenta decir Svampa. La criminalización es un dispositivo global marcado por la necesidad del poder de disciplinar y doblegar a los sectores subalternos que cuestionan el modelo dominante en algunos de sus aspectos. Esto se asocia a los más variados tipos de protesta social, sindical, piquetera, socioambiental, étnica, entre otras. Nadie es ajeno a esta estrategia, se trate de Menem, de la Rúa o los Kirchner. No se olviden de la estrategia criminalizadora de Kirchner entre 2003 y 2005 con los movimientos piqueteros. Luego de 2005 el terreno quedó muy despejado para el gobierno nacional y la represión se localizó casi exclusivamente en las provincias. Son ellas las que hacen el trabajo sucio a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias blancas. La represión aparece federalizada y no bromeo con esto. Lo que tienen de excepcional los casos de Mariano Ferreira y de Parque Indoamericano es que ambos sucedieron en el corazón del poder e involucraron mucho más directamente al gobierno nacional, pero mostraron con crudeza cómo funciona el dispositivo ya instalado en las provincias. Esto que me señala Svampa se puede percibir, lo que sucede en Formosa, con la comunidad COM, lo que sucede en estos momentos en Santiago del Estero con el movimiento de campesinos, y con muchos testimonios que hemos escuchado que sufren la represión. Jujuy, por ejemplo. El padre Olmedo nos decía al principio de año este reclamo de la comunidad por seguridad, y el resultado fue represión a las familias que habían manifestado la necesidad de tener seguridad en Jujuy, en la Quiaca más precisamente. Esto es lo que señala Svampa, y que también Montero va a describir esta lógica que se ha instalado en la esfera pública, en la opinión pública, de más policías en las calles. En esa sintonía fue el operativo Centinela. En esa sintonía fue el operativo Centinela, lo sigue siendo. Como menciona el prontuario negro, dentro de las definiciones que nos brinda en la revista Sudestada Montero, la historia de la gendarmería en las últimas décadas está ligada a su función como brazo ejecutor de la política represiva del Estado contra las puebladas. Uh-huh. En ese sentido, el análisis que planteábamos a los oyentes es específicamente cómo operan las gendarmerías en los distintos puntos del país para frenar las puebladas que se organizan y salen a reclamar, como fue en el caso de Tartagal, donde tenemos dos compañeros que están presos por luchar, donde el gobernador Urtubey sigue llevando a cabo políticas represivas y no da ninguna respuesta, sino que vara y represión a los que se organizan y luchan. Vamos a escuchar la palabra de Andrés Arrey, el intendente del municipio de Moreno, porque lo que señala el día que se estaba inaugurando un destacamento de gendarmería aquí en el distrito es sobre la jornada que se estaba realizando en ese momento, semanas atrás, pero también sobre el operativo Centinela. Esto decía Andrés Arrey en conferencia de prensa con los medios locales. Sí, hoy estamos inaugurando acá la base operativa del Escuadrón 5 Moreno de Gendarmería, dentro de lo que se conoce como operativo Centinela, donde van a estar asentados este escuadrón, que bueno, como ya lo venimos viendo de hace un tiempo atrás, vienen cubriendo operativos de cerrojo, distintos tipos de operativos de control dentro de este convenio. Acá van a tener la comunidad de tener su base, su centro de operaciones. Este escuadrón cuenta con alrededor de 250 hombres que están permanentemente haciendo distintos tipos de operativos en nuestras calles, rutas, y bueno, muy contento por esto, poder colaborar con Gendarmería, con a este programa que lanzó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que está poniendo, que está llevando adelante la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Porque vemos los resultados efectivos, vemos la buena predisposición de los vecinos de Moreno, pero también porque yo lo viví, porque me tocó que me hagan el control a mí, el alto respeto que tienen, la profesionalidad que tienen para poder manejarse en lo que hace al pedido de vehículos, el registro de vehículos. Bueno, creo que es positivo y creo que el Estado Municipal tiene que estar acompañando estas iniciativas porque brindan, más allá de partidos políticos, creo que la seguridad es un tema que nos compete a todos y que está más allá de cualquier partido político o de especulación política que pueda tener esto, ¿no? Es un reclamo muy grande de la población, y bueno, es una colaboración muy importante que hace el Gobierno Nacional en colaboración con la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante medidas de seguridad. Así que hasta el momento el balance del operativo Centinela sería positivo. Sí, yo creo que es positivo porque vemos que trabajan de noche, tienen turnos permanentes las 24 horas, estos operativos los manejan ellos, interactúan algunas veces con la policía, pero además tienen tareas importantes que es, reciben muchas denuncias de vecinos, vienen a denunciar a este lugar, denuncian en los operativos distintos casos de comercialización de droga, distintos temas de inseguridad, que ellos son receptores y son enviados toda esta información a las autoridades competentes para que se investiguen estos casos. Creo que es muy positivo y para mí la alegría que Moreno esté colaborando con este edificio, que va a permitir que sean más efectivos en el sentido de que puedan cambiarse acá, puedan descansar en los momentos que tengan que descansar, porque pensá que toda esta población de gendarmería, tanto suboficiales y oficiales, vienen de distintos lugares del país, y ellos también hacen un esfuerzo muy grande, y que gendarmería, como trabajadores que son, tengan un lugar digno para poder higienizarse, trasladar. Bueno, ahí escuchábamos al intendente Andrés Arregui el día que se inauguraba este destacamento de gendarmería en el distrito y haciendo un análisis del operativo Centinela, que para el intendente estaba funcionando según los lineamientos del Gobierno Nacional. Lejos estaba el análisis de Andrés Arregui de lo que salió en la revista Sudestada este mes y que Montero hace un profundo análisis de gendarmería. Sí, en ese sentido seguimos diciendo que gendarmes en las calles. Y en ese sentido queríamos hablar con Ismael Jalil como para que nos dé una descripción sobre el análisis que hace Correpi sobre la gendarmería en las calles y la militarización de los barrios. Te saludamos, Ismael. Cambiar su clave, pero... Ahí volvemos a llamar. Estaba conectado Ismael Jalil porque nos va a señalar estos aspectos que señala Montero, Juan, porque Andrés Arregui mencionó que el operativo se hacía bien, que él... A él le pidieron los papeles del auto, que hubo todo orden, que es necesario un espacio para la higiene de los gendarmes, para que puedan descansar, que por eso se instala el lugar aquí en el distrito. Pero lo que menciona Hugo Montero es, a principios del año se lanzó el operativo Centinela con 9.000 gendarmes patrullando las calles bonaerenses. Detrás de un parche más en materia de seguridad, se vislumbra una política oficial que insiste en la misma fórmula de siempre. Más uniformados en la calle. Estigmatizar al pobre como victimario y responder a los reclamos de la paranoica clase media. Mientras tanto, la bonaerense persiste con su negocio múltiple, recaudando en los barrios e imponiendo su ley de impunidad y gatillo fácil. Lo que va a señalar Montero, y me parece que es muy interesante, Juan, es que deambulan por los andenes de las estaciones del tren sin mucho por hacer. Frenan instintivamente al andar a los transeúntes por el inefable sistema de portación de cara y exigen documentos para cotejarlos con una base de datos inexistente. Revisan bolsos de trabajadores, hacen preguntas decisivas, exhiben armas largas a cualquier hora del día como método de intimidación, caminan en grupos. La imagen ya pertenece al paisaje cotidiano de cualquier punto de la provincia de Buenos Aires desde el principio de este año. El despliegue de 9.000 efectivos de Gendarmería Nacional en la zona supuestamente más conflictiva del conurbano bonaerense es a la vez el punto de partida del acuerdo para la seguridad democrática lanzado por la ministra de Seguridad Nilda Garré a principios de 2011 y la prueba piloto de un proyecto destinado a responder con innegable oportunismo electoral una de las exigencias más urgentes de la clase media y de la prensa opositora. Esto es parte del informe que hace Hugo Montero en la revista Sudestada este mes, titulado Gendarmes en las calles. Está en comunicación telefónica Ismael Jalil, a quien pasa a saludar inmediatamente. Ismael, Fernando te saluda. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Estamos hablando del operativo Centinela y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Estamos en la columna antirrepresivo de Correpi de los días martes, aquí en la 90.1, porque escuchábamos al intendente Andrés Arreí semanas atrás cuando aquí en el distrito se inauguró un destacamento de gendarmería y mencionando los aspectos positivos de la instalación del operativo Centinela en la provincia de Buenos Aires por parte del jefe comunal. ¿Cuál es la opinión de Correpi? Nosotros hace mucho tiempo que venimos denunciando la situación de militarización de la sociedad. No tenemos ninguna duda que el operativo Centinela forma parte de una decisión política destinada precisamente a marcar todavía mayor presencia del aparato represivo del Estado en cada una de las calles del conurbano. Es llamativo que estemos ya en el orden de superar ampliamente los 120.000 efectivos entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Es casi la dimensión del mismo ejército, si no más, que invadió Irak, para que se den una idea de la magnitud que representa este despliegue militar y de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que en realidad están escondiendo con esto es que existe una cuestión que está atravesada exclusivamente por una cuestión de clase, y es que en un país como el nuestro, donde las clases antagónicas, es decir, los poderosos, concentran la riqueza en muy pocas manos y han generado un disparo del empobrecimiento general de sectores que venían, claro que muy mal en el 2000-2001, pero que no mejoraron sustancialmente su situación después, desde el punto de vista no ya de el ingreso, que sí está garantizado, pero que con el aumento inflacionario, con las cuestiones que a diario y a cotidianamente se presentan en las barriadas más pobres, necesariamente indica que no está resuelta su situación, y mucho menos. Entonces la respuesta que hay frente a esto, más allá de una precarización del laburo en negro que se les ofrece, del laburo de las 100.000 puestos de cooperativa, etcétera, que se armaron, que no es más que un negocio punteril, y aún más allá de la asignación universal por hijo, que conceptualmente uno puede reivindicar desde el punto de vista de resolver coyunturalmente la situación de alguien que no tiene ni siquiera para comer, pero cuidado, porque también nosotros le descubrimos la otra pata, la clientelización que han generado, para poder conservar esta situación saben necesariamente que va a haber un despliegue inusitado de violencia, porque el consenso que habían ganado antes, en función del discurso presuntamente conmovedor y progresista de que las cosas están mejor, en realidad se pierde frente a la cotidianidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando va la gente de los barrios a comprar el suelto de azúcar o el suelto de yerba, lo tiene que pagar en condiciones que cada vez se le hace más difícil a su bolsillo. Frente a esa situación, es muy fácil prever que debe haber una espiral de violencia que necesariamente determina en la necesidad que tienen los poderosos de armar cada vez más al conurbano para frenar esta explosión, que en realidad nunca la van a poder frenar, porque en la medida en que la sociedad siga dividida entre rico y pobre, estas tensiones se van a profundizar. Juan te saluda desde el piso, Ismael. Muy buenas tardes. Juan, ¿cómo andas? Muy bien. Queríamos también entender acerca de la organización de Correpi, de cómo los familiares, en el sentido que la gendarmería está cada vez más presente en las calles, cómo contrarresta la organización de los familiares y de los militantes de Correpi frente a esta situación de 9.000 gendarmes patrullando en las calles. Una de las cosas que no hay que perder de vista es que nosotros siempre decíamos que antes para encontrar un gendarme tenías que ir a la frontera. como para encontrar un prefecto había que ir al río o al mar. Uh-huh. Hoy los encontrás en una estación ferroviaria, y ya que tenés Moreno, hablemos de la estación de Moreno. Es simplemente mirar a los costados y te vas a dar cuenta la cantidad de efectivos, no solo de gendarmería, que hay, incluyendo los de seguridad privada del propio ferrocarril, más la policía de la provincia, más la federal, etcétera, etcétera. Esto te puede dar una pauta de que la gente que vive en las barriadas, y Moreno es una de las zonas más calientes, más picantes que hay últimamente junto con Fiorito, Moreno registra uno de los índices más altos de casos de gatillo fácil. Lo que nosotros estamos planteando con familiares exclusivamente es la necesidad de generar una conciencia sobre la situación real en la que este despliegue represivo se ha efectuado sobre las barriadas donde ellos viven. El trabajo sobre la conciencia para nosotros es determinante y es fundamental. Apoyamos y seguimos en cada uno de los juicios e intentamos lograr las sentencias que, sin embargo, a nosotros nunca nos van a conformar, porque también es una sentencia dictada por esos mismos jueces que suelen brindarle impunidad y que dejan muchas veces a esos mismos familiares con una situación de doble vacío o revictimizados, porque no solo perdieron a su hijo muerto, asesinado por un efectivo de gendarmería o de la policía o de la Fuerza de Seguridad del Estado, sino que después lo vuelven a matar cuando las condenas no son a prisión, cuando las condenas no vienen, cuando hay impunidad. Y estos son los mismos jueces, por eso nosotros no confiamos en esa justicia, y con los familiares somos muy claros y precisos en la necesidad de trabajar sobre el tema de la conciencia. Y cuando hablo de trabajar sobre el tema de la conciencia, es manifestar claramente, llegar al fondo de la cuestión para entender quiénes y por qué te matan a tus hijos. Que esto tiene que ver necesariamente con una situación donde el Estado no es ajeno a esto, sino que el Estado es el principal responsable, pero lo es no porque alegremente le gusta salir a matar, uh-huh, sino porque al expresar los intereses, no de los familiares de los chicos, ni de los chicos, sino los intereses de los poderosos, la única manera de evitar que se les afecte a los poderosos ese interés es limitando el accionar de los pobres. Y es lo que hacen. En ese limitar el accionar de los pobres, muchísimas veces se llevan a puestos a nuestros chicos. Eso, como dejó de ser una mera situación casual, se transforma en una política sistémica. Es decir, esto es lo que hace el Estado. Para esto están. Por eso no debe sorprender que hayan militarizado las barriadas. Por eso no debe sorprender que la primera reacción frente a un pibe que aparece con las características típicas del pibe chorro, lo primero que se haga es fusilarlo. Como es lo que está ocurriendo, donde cada vez son más los casos, donde el gatillo fácil expresado en la matanza, el fusilamiento desde por la espalda, con después el acostumbrado la colocación de un arma plantada, de un perro, como se le dice, uh-huh, comúnmente en la jerga, es lo que justifica el que el policía después o el gendarme después exprese ante los jueces que en realidad lo que él quiso es defenderse. La teoría del enfrentamiento. La teoría del enfrentamiento, exactamente. Aquí en la mesa, me parece que en esto hay que tenerlo siempre muy claro. En esto se trabaja mucho con familiares. Aquí en la mesa tengo la revista Sudestada, se lo mencionaba a los oyentes, que titula Policía, una banda descontrolada. Es un informe especial sobre la organización delictiva más poderosa y ramificada del país, un mapa que incluye gatillo fácil, manejo del negocio ilegal y vínculos con punteros, diferentes opiniones, y entre ellas hay un artículo en este informe que titula, como lo decía mi compañero Juan Ledesma, Gendarmes en las calles, pero hay un punto que Hugo Montero, quien escribe esta nota, señala como prontuario negro y menciona, la historia de gendarmería en las últimas décadas está ligada a su función como brazo ejecutor de la policía, de la política represiva del Estado contra las pobladas que surgieron en el interior del país durante la década del 90. Claro. Imposible olvidar las gestas de resistencia y coraje de los habitantes de ciudades y pueblos devastados por las privatizaciones petrolíferas como Cutralcó, Tatargal y General Mosconi, a la hora de enfrentar la represión de los gendarmes en las rutas bloqueadas. Del mismo modo, durante el efímero gobierno de la Rúa, gobierno al que pertenecía, dicho sea de paso, dice Hugo Montero, Nilda Garré, que era secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. La misma fuerza protagonizó la sangrienta represión nocturna contra la protesta de los trabajadores del Estado en el Puente General Belgrano en Corrientes. En Chaco, Corrientes. Sí, hay dos muertos ahí, donde Nilda Garré era la segunda del ministro por aquel entonces, Storani, uh-huh, a los 10 días de asumido el gobierno de la Alianza. Eso fue en diciembre del 99. Estamos hablando de la misma mujer que dijo hace días atrás, la idea es reforzar la presencia del Estado en la calle, como para que el oyente comprenda de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, del operativo Centinela. Ajá. Es tal cual. Lo que no coincido con el artículo es en interpretar que la policía es una banda autónoma o es una banda delictiva, como queriéndole plantear cierta autonomía a la policía, como que no tiene nada que ver con el Estado. Y yo creo que esa es la función específica de la policía. Y creo que está dentro de lo que el Estado le permite a la policía. Es decir, acá hay una íntima vinculación entre el policía que sale a matar o a robar y el dirigente político que desde los desde el propio Estado, conociendo eso, lo deja pasar, lo legitima y lo autoriza porque lo necesita. Entonces, no estoy de acuerdo con la caracterización de que la policía es autónoma o que se gobierna ella sola. Porque por otro lado, fíjate qué curiosidad. Una fuerza que en la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 50.000 efectivos, para que nos demos una idea, ya no sería una banda autónoma capaz de conmover el sistema democrático. Directamente se pondría al frente del negocio y disputaría el poder. ¿Me explico? Sin embargo, lo que hacen es cumplir con un mandato. Y esta es la finalidad específica que ellos tienen. Entonces, cuando la clase que domina, comúnmente en lo que nosotros planteamos y definimos como la burguesía, la clase que domina le da las instrucciones, ellos lo cumplen a rajatabla. El poder que el Estado tiene en cuanto a monopolizar la violencia y a generar el consenso para no usar la violencia, ese poder no es un poder que viene de la nada, es un poder que está concedido de la estructura de la burguesía misma. Claro, por lo tanto, la policía le responde a ellos, no es la policía autónoma. Por eso mencionaba la frase de Garré, que define y explica lo que usted está señalando. La idea es reforzar la presencia del Estado en las calles. Claro, pero reforzar la presencia del Estado en las calles es reforzar la presencia del gendarme de la clase que domina en las calles. Por eso se lo menciona. Exactamente. Y por eso la víctima pasa a ser, ¿quién pasa a ser? El que amenaza la posibilidad concreta de que el rico no siga concentrando riqueza. Ese es el pobre. Por eso se lo señalaba, y también claro, remarcábamos el origen de Nila Garré, que algunos no mencionan, ¿no? Y este es uno de los puntos que estábamos señalando. Y hay que repetirlo, era la segunda del ministro Storani, radical, ministro de Interior de la Alianza, en diciembre del 99, en el puente de Belgrano, Chaco Corrientes, hay dos trabajadores muertos por disposición concreta de la misma gendarmería, que hoy es premiada con operativo Centinela, y que además ya es sabido, porque se conoce en todas las barriadas, que desde el momento que se instalan en esas barriadas aparece la venta de droga, se profundiza la venta de armas, etcétera. Estas cuestiones en los barrios las tienen muy claro. Ismael Jalí, de allá, muchas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo a vos y a Juan, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Ismael en la columna antirrepresivo de Correpi en el día de hoy, hablando sobre este tema extenso, por cierto, que da para seguir en otras columnas, sobre la policía, según titula su estado, casi en la misma sintonía que Le Monde Diplomatique, ¿no? Esta banda descontrolada titula Mafia, Impunidad y Política, que es parte de estas políticas represivas del Estado. Por eso era muy significativo la frase de Nilda Garré, ¿no? Más presencia del Estado en las calles significa el operativo Centinela, por ejemplo, como para empezar a entender. Y ahí recordaba la frase de Massetti que tanta vigencia tiene, que fue escrita en la década del 60 y que se instala constantemente en la práctica, en los barrios. La policía no fue creada para defender los intereses de los pobres, todo lo contrario. Y así lo manifestaba también Jalil cuando hablaba con nosotros. Mira, lo interesante del desarrollo del análisis que plantea Ismael, parece que tenemos que ponerlo hoy como un eje central, de que el Estado da un mandato y le pone el arma en la mano al policía que fusila, al policía que continúa frenando la organización en los barrios. Sí, una matriz ordenadora, dice Svampa en su análisis. Por eso empezábamos con ella y cerramos con ella. Es muy interesante lo que planteaba porque es una matriz ordenadora que es la razón del Estado, que es el responsable de estas políticas. Estamos hablando del gobierno nacional, más allá que nos instalan, como decía Svampa y lo mencionábamos al inicio, este problema de que pasa por las provincias, ¿no? Que la matriz se reproduce en las provincias, alejándose de responsabilidad la gestión nacional, que claro, no lo puede ocultar cuando suceden casos como el de Mariano Ferreira o el Parque Indoamericano. Porque bien señala Svampa, estos casos sucedieron en el corazón del poder e involucraron mucho más directamente al gobierno nacional. Y muestran con crudeza cómo funciona el dispositivo ya instalado en las provincias, que bien lo describíamos cuando hablábamos de gendarmería, y también lo que sucede en las provincias de nuestro país. Señalábamos Formosa, señalábamos Santiago del Estero, Misiones, todas las provincias, que muchas veces quedan en un silencio por parte de los medios de comunicación, que no informan estas represiones que sufren los que se atreven a defender sus derechos. De esta manera, nosotros realizábamos la columna del día de hoy, hoy modificando el día, Juan. ¿Ya instalados los martes? Ya instalados los martes, a partir de hoy. Le mandamos un abrazo a Lucía Sánchez, que próximamente estará con nosotros aquí en la 90.1. Desde ya, muchas gracias, Juan. No, muchas gracias a vos, como siempre, ¿no? Y seguimos desde aquí, tratando estos temas. Hoy, hablando de operativo Sentinel, algo que habíamos señalado al inicio de las primeras columnas. Retomamos ese tema para luego seguir con esto que hemos trabajado programa a programa, que es la represión selectiva, la represión preventiva, que hemos marcado algunos aspectos que el oyente empieza a trabajar y empieza a entender de qué hablamos cuando hablamos de algo que ya está organizado, que no es simplemente la teoría del loco en las calles. Por eso, en ese sentido, también quería dejar a los oyentes una pregunta que también yo en este último tiempo me lo estuve haciendo con otros compañeros. Haga nomás. Si, ya que se está instalando lo de Bulacio y de hecho ya se han realizado muchas actividades en ese marco, La pregunta sería, ¿Bulacio es el único? No, bueno, lo dejo como para que los oyentes lo analicen y sigamos debatiendo acerca de esa cuestión. Gran pregunta, que también intentaremos comenzar a trabajar, algo que ya lo venimos haciendo día a día, pero abre el interrogante. Por eso le decimos a los oyentes que puedan responder este interrogante a nuestro compañero Juan Ledesma al 15-61-54-03-59, porque el muchacho no se va hasta las 16 horas, es decir, hasta el último minuto de Nunca es Tarde, él va a estar acá y va a reseccionar los mensajes. O si no, llamá y habla directamente con él al 466-6559. Es así, es nuestro amigo. Y nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Segunda ocasión, el poder de la hierba abre la mente. Y ahora en español, mira, ja. Ta, ta, ta, ta, ta. Como el profesor Jirafales dando su lección. Aquí estoy listo y preparado para la ocasión. Mira, mis instintos me van guiando. Tropiezo menos, pues no doy ningún paso en falso. Así representando, artillería pesada presentando. Fermi cuarto, capitán piloto aviador de la bala de plata. Siempre cumplo lo que prometo, por eso ahora siento que voy creciendo sin miedo. Agarro el micrófono como el machete que va abriendo los caminos y las veredas aquí en la tierra. A 33 un tercio revoluciones me mantengo. Ahora sí, tratando de llevar el ritmo perfecto. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Corriendo en el pleito, mueren los mocosos. Mueren los mocosos. Mi nombre es Emperor.

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Estamos ingresando a los últimos minutos del programa del día de hoy, pero tengo mucha alegría porque del otro lado está mi compañero Miguel Ángel Costas, y no del otro lado de la pecera como todos los días, sino que está en línea. Por eso vamos al separador, porque hoy vamos a hablar de las pelotas en el ámbito del rock argentino, y luego voy a darle la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Costas, que está en línea. Del otro lado está Cecilia Rodríguez, Manos de Tijeras Durán. Ahí, vamos al separador y comenzamos a empezar a hablar en el día de hoy de las pelotas. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, el mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Persona saca? Onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Este tema me hace acordar mucho a mi adolescencia, aquí en los lugares alternativos del distrito, donde una banda local, El Gorro para ser más precisos, hacía este cover de Las Pelotas. Esta banda, oriunda de Córdoba, pero que en los 90 se instalan en Capital Federal, se mudan. Recordemos que se forma en 1978 y es parte fundamental de la historia del rock argentino, porque muchos de sus integrantes eran parte de Sumo. Pero para hablar aún más todavía, paso a saludar a mi compañero, y mirá, voy a hacer hasta una pausa. Mi amigo, Miguel Ángel Costas, ¿está ahí? Acá estamos. ¿Cómo anda? Muy bien. Es un gusto escucharlo. Un gusto escuchar, ¿no? Primera vez que salimos. Exactamente, pues siempre estamos armando esta columna y vamos haciéndolo en el día a día. Exactamente. Pero hoy pudimos relajarnos un poco y hablar de Las Pelotas. ¿Usted escuchaba Las Pelotas? Le voy a decir un par de cosas. Escuchaba Corderos en la Noche, me han pasado un casetito. Mirá. Grabado. Sí, sí. Aquel que, bueno, en este momento, a ver, que tiene el tema Movete, muy famoso. No sé si le suena. Sí. Movete. Sí, sí, sí, bien. Sí, sí. Y yo luego me compro Máscara de Sal. Claro. Obviamente que cambió la estructura, porque tenían, digamos, la gran parte eran de Sumo. Claro, porque en Corderos de la Noche, un dato para sumarle a esto que está señalando, integraba en algunos temas Diego Arnedo y Ricardo Mollo, Las Pelotas. Exactamente, así es. Como invitados especiales. Sí, exactamente. Más precisamente en Arnedo en dos temas, en Movete y en Bombachitas Rosas. Bombachitas, ¿sí? Rosas. Bien. Interesante tema. Interesante tema. El resto de los temas en el bajo lo ocupaba Marcelo Fritsch en ese disco. Pasaron como seis bajistas hasta que encontraron una bajista más, mujer, llamada Gabriela Martínez. Claro. Y esa siguió, si mal no recuerdo, creo que siguió hasta ahora. Exactamente, y es muy interesante también esta fusión que había entre los integrantes de Sumo, porque en el primer disco y también en los discos siguientes, Gillespie es un personaje emblemático en este universo de Sumo, sí. Porque había estado presente en obras con Luca Prodan, con todo lo que significaba para la banda. Ahora era de Hurlingham, porque se habían venido de Córdoba y estaban instalados aquí en Buenos Aires. Y Lespi empieza a estar presente en los últimos momentos de la historia de Sumo, en los primeros momentos de Divididos, porque recordemos que la primera formación de Divididos era Diego Arnedo, Ricardo Mollo, Pettinato, antes de irse a España, y Lespi, y una maquinita que le hacía de ritmo de batería. Sí. Y luego, cuando Divididos pasa a ser un poco más lo que se conoce ahora como la planadora del oeste, como ser más un power trio, y Lespi no entraba mucho en ese universo, sí lo hacen Las Pelotas. Claro, sí. Es cierto, sí. Igual vamos a hablar un poquito más de Germán da Funkio, si no le parece mal. No me parece mal. Porque lo que vamos a presentar es un audio hablando Germán da Funkio, hablando sobre los momentos de Sumo. Porque vamos a recordar un poquito, vamos a ver un poquito de historia, cómo se conocen Luca y Germán. Luca lo conoce a Germán por Timmy McCoy. Timmy McCoy estudiaban, fueron compañeros escolares en Inglaterra, ¿sí? Le envía una carta porque tengamos en cuenta que Luca era adicto a la heroína. Uh-huh. Entonces, en ese intento en donde en una frase que decía Luca, la única manera de salir de este infierno es yéndome de este mundo, teniendo en cuenta también lo que había pasado con la hermana, uh-huh. Bueno, recibe una carta, porque Luca también ayudaba a la compañía EMI, y deciden venirse a Córdoba. Digamos, él decide venirse a Córdoba con Timmy McCoy, y en esos trayectos de venir en un barco se encuentra con Germán da Funkio. Germán da Funkio es cuñado de McCoy. Mira. Entonces se encuentran, no se entendían ninguno de los idiomas, porque uno hablaba totalmente inglés e italiano en el caso de Luca, y bueno, Germán era de acá, pero pelaron las violas. Y ahí se perdió todo problema de idioma. Se perdió problema de idioma y ahí empezaron a entenderse. Y ese fue el puntapié de el comienzo de Sumo con Sokol y Stephanie Nuttall, quien era la baterista inglesa que después hablaremos un tiempo sobre más ahondando Sumo. Claro, porque después también ocupa ese lugar luego de que también estaba Sokol. Claro, sí. ¿Qué pasó a ser de baterista de Sumo? Él luego se va de Sumo y pasa a ser cantante de Las Pelotas. ¿Cómo tiene pasa todo que ver con todo, de ¿no? Las Pelotas. Exactamente. Y luego Germán da Funkio pasa a ser cantante ya en Máscara de Sal y en los sucesivos discos. ¿Sí? Exactamente. Así que, si cuando usted quiera, ponemos el audio que habla sobre la época de Sumo, Luca, la libertad, lo que era el baterista, que luego el baterista lo había reemplazado Superman Troglio. Superman Troglio, que era parte de la Hurlingham Reggae Band, que luego pasó a Sumo. Bueno, ellos andaban, era un círculo que andaban por ahí. Y también tocó en el primer disco de Las Pelotas, que es Corderos en la Noche. Bueno, entonces escuchamos lo que nos propone Miguel Ángel Costas y luego regresamos para seguir hablando con nuestro amigo. Bueno. Sumo, ustedes, ¿no? Ustedes. Es bien bisagra. Es decir, había toda una cosa, el rock nacional, guau, pero era tan extrávico o exótico, si se quiere, un italiano que vivía en Inglaterra, que viene a Córdoba, ustedes, que eran todos como un... Es decir, no había conciencia sobre... Sí que había un obras lleno de pronto, pero no mucho más que eso. Porque tiene una fuerza no conceptual, la música, esa mezcla. Sí, sí, pero conceptualmente Sumo era así. Una de las bases de ese concepto lo dejó Stephanie, que fue la baterista original, amiga de Luca, que era una baterista punk, que tocaba y lloraba mientras tocaba. Y nada, era... Yo te puedo decir personalmente, para mí era... Casualmente estaba consciente de eso que vos decís. de lo que generaba Luca en el argentino, ¿no? Luca era un tipo libre y acá no sabíamos lo que era la libertad, ¿no? Y él se dio cuenta de eso. Él siempre me decía, acá hay que explotar la locura. Porque claro, era todo, viste, estábamos todos derecho, derecha, izquierda, estábamos todos, nadie podía salir, bueno. Y era, de alguna manera creo que fue un abanderado de todos nosotros, de todas nuestras generaciones. Yo me sigo sintiendo un sumo, no lo puedo evitar. Nosotros nunca buscamos la fama, ni buscamos perdurar, ni nada. Y eso es lo increíble. Bueno, Miguel, ahí lo que escuchábamos describe más o menos lo que estábamos nosotros señalando, ¿no? El espíritu de sumo constantemente presente en las pelotas. Sí, y justamente hablaba de la baterista inglesa, que decíamos, de Stephanie Nuttall, quien después se fue por consejo y decisiones de sus propios padres, que le decían... porque estábamos en la época, era la época de la dichosa guerra de Malvinas y uh-huh. toda la historieta que se armaba acá, y le decían, si te quedás, vas a ser la última vez que te veamos. Y ahí huyó y no se supo nunca más nada. Regresó a su país, nunca no se supo más nada de ella. Muy buena la producción ahí, apuntando con el tema Movete. Muy bien, ¿no? está atenta la producción. Sí, está atenta a la producción, la operación técnica, todo. Es interesante porque Luca es un tipo que le importaba tres carajos de Me gustó eso. Sí, es así. Tres carajos. Le importaba claro. Tres carajos de nada. Tal es así que cuando el viejo le manda una guita que era en realidad era para la rehabilitación, él se lo gasta y se compra una porta estudio, que es donde empieza a grabar todas esas grabaciones que después salieron, que creo que hay en la radio, hay uh-huh. un par, ¿no?, de los humos raros. Bueno, todo lo hacía con el porta estudio de Luca. Sí, eso comenzó a grabar y era parte de su descargo, digamos, ¿no? ¿Sí? frente a la adicción de la heroína. Era lo que de alguna manera lo mantenía vivo y también tenía vínculos, porque como bien lo señalabas vos, quizás tenían un problema de comunicación desde el idioma, pero con la música se encontraban. Con la música se encontraban, porque en ese tiempo Germán Dafunquio era andaba en los barcos haciendo música para la gente que estaba, digamos, que eran los pasajeros, ¿no? O sea, se contrataba una banda y digamos, si él integraba alguna de esas bandas, ahí participaba. Por algún, digamos, creo que era, si mal no recuerdo, era La Gorra. Uh-huh. Y de ahí se lo conocen a Luca. Estamos hablando de Las Pelotas, un grupo emblemático por todo lo que significa la historia de sus integrantes, porque fueron parte de Sumo. Mucho se ha hablado también, en términos futboleros, de la división entre Divididos, Las Pelotas, y ellos mismos lo han señalado y lo han manifestado, que era una huevada quedarse en ese análisis, porque en realidad Divididos y Las Pelotas eran parte de un proyecto de música, de grupo, de vida, como bien lo han manifestado, y escuchábamos la palabra de Dafunquio. Sí. Y también cuando mencionaba algunos puntos en señalar, por ejemplo, no debemos dejar de mencionar que el 12 de enero de 2009 Alejandro Sokol muere en Río Cuarto, en Córdoba. Y el 4 de enero de 2011 Gustavo Kompinski, que es integrante de Los Piojos, pero que en el último momento estaba tocando con Las Pelotas, también muere a causa de un accidente automovilístico. Claro. Que es parte de la historia y de la actualidad de este grupo de Las Pelotas, que ahora está a cargo de Germán Dafunquio, que está en guitarra y voz, pero que anteriormente tenía como voz principal a Alejandro Sokol, quien había sido baterista también de Sumo. Quien había sido baterista y bajista también. Exacto, el Bocha. El Bocha. Amigo. Amigo. Un gustazo hoy, ¿eh? Igualmente. No, mañana tendremos, si todo falla, porque generalmente a veces el tiempo nos apura. Sí. si todo sale bien, tendremos Moris. Muy bien. El papá de Antonio Virabén. Claro, Mauricio Virabén. Sí. Con una cinta grabada en melopea, presentando Muchachos del Taller y la Oficina. Y él tocando la guitarrita. Interesante. Me parece, me gustó la idea. Bien. Lo espero entonces. Bien. Me espera mañana. Mañana seguramente no saldremos al aire, pero estaré ahí detrás del control. Siempre está usted, amigo mío. Siempre estamos ahí, aportando y compartiendo el programa con usted. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo. ¡Chapulín! ¡Chapulín! Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasaba nuestro amigo Miguel Ángel Costas, un gustazo hablar con él, sabe mucho de música, y así lo ha manifestado y lo escuchábamos. Y vamos a seguir aprendiendo con vos, porque vos también podés aportarnos lo que no sabemos. Al 466-6559, al 1561-5403-59. Comenzamos a irnos. A ver, subí un poquito la música. Con Bombachitas Rosa, ¿no? Estamos escuchando. Pero en estos momentos se está hablando mucho de las fotos de Bin Laden, de lo que pasa con Estados Unidos. Así cambiamos la música para empezar a darnos clima de final. A ver, seguimos con las pelotas también. Mirá, ahí está. Comenzamos a presentar el equipo, ¿le parece? Mientras nos estamos acomodando, ahí va. Me gusta mucho esto, ¿eh? Sí. Quiero estar ahí. Comienzo a presentar el equipo mientras las pelotas se preparan para tocar. En la operación técnica, mi compañera Cecilia Rodríguez. Frente a mí. Una chica libre, sí, que está frente a mí porque está justo en la pecera. Quien también me acompañó en el día de hoy, Juan Ledesma. No, él no cae sobre mí, pero estuvo al lado mío. Estamos hablando de Juan Ledesma. También estuvo mi compañero Rubén Bustamante. Que compra más barato, es verdad. Y también Cintia Medina. Dándole la garantía a esa compra. También Agustina Zulpici. Que se mueve para todos lados. Lucía Sánchez. No sé, ahí no me meto. ¿Y quién les habla? Fernando Ochoa. Y mi amigo, a quien escuchabas que extraño mucho, Miguel Ángel Costas. ¡Saltando! Capitán América, sí. Tanto se habla de esto. Mañana seguramente vamos a profundizar. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo. Y luego vamos a estar con toda la programación. Perfiles con mi compañero Rubén Bustamante. Y luego compañeros de clase, aquí en la 90.1, coños. Esta radio recuperada. Nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Haceme transparente. De este modo nos vamos en esta radio recuperada, diciéndote que te quedes ahí, que sintonices esta radio que intenta construir con vos que está del otro lado. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día. Hasta luego. Haceme transparente.